Qué bueno poder saludar contigo personalmente, José, a los tiempos, pero ahora vienes con otro proyecto, Igualdad de Derechos Sexuales. Es parte de nuestra vida, planteas tú. Tengo en mis manos un afiche con muchísimos colores, una cromática linda realmente. Y la campaña es ni más ni menos por la igualdad de los derechos sexuales, que son parte, por supuesto, de nuestra vida. Bienvenida, José. Cuéntanos de qué se trata este proyecto. Hola, Beatriz. Muchas gracias por aceptarnos aquí una vez más. Bueno, nuestro proyecto es una campaña que se trata sobre la igualdad a los derechos sexuales para las personas con discapacidad intelectual. Hemos hecho una investigación a lo largo de un par de meses para poder desarrollar la campaña con los suficientes fundamentos, y hemos descubierto que el problema con las personas con discapacidad intelectual es que se les niega su sexualidad. O sea, desde los padres, por tener miedo a que sufran abusos, por tener miedo a un montón de cosas, a hablar de este tema, no se les brinda educación sexual, y eso genera otros problemas, porque obviamente ellos no tienen las herramientas para protegerse si es que llega a ocurrir un caso de abuso, y por otro lado se limita su experiencia de vida porque no pueden disfrutar su sexualidad. ¿Qué plantean entonces ustedes? Nosotros planteamos que en primera instancia se hable de sexualidad aquí en el país, porque en la investigación que nosotros hicimos no encontramos datos referentes a sexualidad en discapacidad, ni siquiera en la misión Manuel Espejo. O sea, es un tema que se maneja muy por encima. Entonces, de todas maneras, hemos encontrado algunas instituciones que sí brindan educación sexual desde los 9 años, que es lo que recomiendan los expertos. Sin embargo, hay muchas otras que tienen mucho temor y prefieren dejarles a la decisión de los padres si es que ellos quieren o no hablar de sexualidad. Entonces, uh-huh. Este problema radica en que, obviamente, los uh-huh. adultos sin discapacidad intelectual crecen sin tener la información necesaria para defenderse en un caso de abuso o, por otro lado, para tener una sexualidad sana. Y este desconocimiento, apartarse, ¿no?, de esta educación sexual, esta aproximación a saber cómo manejar su sexualidad, les hace proclives, de hecho, a una serie de atropellos, ¿no?, a su integridad como seres humanos. Sí, es un tema bien grave, porque además, como tienen discapacidad intelectual, por lo general el abuso se presenta dentro del mismo círculo familiar o del círculo más cercano. Entonces pueden ser amigos, y obviamente son reiteradas las ocasiones en las que surge el abuso. Y por otro lado, los familiares temen denunciar. Muchas veces no se denuncian estos casos por vergüenza o por lo que sea. Entonces nuestro planteamiento es que se haga caso a los sexólogos, a los expertos. Ellos dicen que los niños con discapacidad intelectual deben recibir educación sexual desde los 9 años. A esta edad se les enseña únicamente las diferencias entre hombre y mujer, dónde están los genitales, por qué son los genitales, qué es el respeto, qué puede tocar la otra persona, qué no puede tocar. Y ya cuando son adolescentes se habla sobre familia, sobre pareja, sobre enamoramiento. Entonces, no se debe tratar de manera diferente, sino exactamente como se debe tratar a cualquier otro niño o cualquier otra persona. Qué interesante este proyecto, amigas, amigos. Miren ustedes, la igualdad de derechos sexuales y pues más aún en este sector de la población, que hablamos de fragilidad, hablamos de que son proclives a tantos abusos, atropellos, decíamos ya, a su dignidad, a su bienestar, inclusive a su bienestar físico, ¿no? Ahora, esto ustedes han planteado, porque realmente el proyecto es muy bueno, pero para que tenga una trascendencia, supongo yo que deberá ser, pues, aceptado, receptado por algún organismo que esté en capacidad de manejarlo, ¿no? Sí, precisamente hemos trabajado en varias partes. Por un lado, hemos estado trabajando en redes sociales, por otro lado, hemos estado hablando en medios para generar conciencia con la comunidad, y hemos tenido una buena respuesta, más que nada por los padres de niños con discapacidad intelectual, que nos dicen, sí, es importante, es algo que nosotros debemos aprender. Además, nosotros pedimos al Ministerio de Inclusión que se tome en cuenta este tema para el próximo censo que se realice. O sea, que se hagan preguntas referente a la educación sexual en la discapacidad en el próximo censo que se realice. Qué interesante. Uh-huh. Bueno, este afiche, ¿dónde se lo está distribuyendo? ¿Lo están...? ¿De quién es para empezar, no? ¿Quién lo realizó? Realmente está hermoso esto. Bueno, muchos colores. El afiche fue diseñado por Paola Gutiérrez, que es mi compañera con la que estoy trabajando. Es una ilustración hecha a mano y de ahí la pasamos a computadora para después poder imprimirlo. La impresión, el papel es en papel ecológico. Entonces es sí. Completamente, o sea, tratamos de cerrar el círculo. Lo que tratamos de expresar con este afiche es la importancia de la expresión de la sexualidad y cómo esto nos ayuda a desenvolvernos en la vida. O sea, es como negarle la sexualidad a una persona es negarle una parte muy fundamental de las personas, porque aunque nosotros tratemos de negarla, la sexualidad está ahí y florece en algún punto de la vida. Nosotros queremos agradecerte, José, por este nuevo proyecto tuyo, realmente felicitarte porque sabemos que no estás quieta nunca, siempre proponiendo cosas. No lo conocemos a Paola, pero también queremos hacerle llegar nuestra felicitación. Es un trabajo magnífico, está muy bien logrado. Pues, y siempre este es un espacio abierto para la gente que, como tú, quiere hacer de Ecuador, de este planeta, realmente un espacio digno para vivir, ¿no? Muchas gracias, Beatriz, por la invitación y es un verdadero placer estar aquí. Muchos éxitos. Y cuando tengas algo más que contarnos, búscanos, aquí estamos. Muchas gracias. Suerte, felicitaciones. 9:13, amigas, amigos. Seguimos con más música y al retornar queremos compartir un poco de agenda con ustedes. Reflejo a un minuto de ti. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, ya regresamos. Era la voz de Sara Fuentes y A un minuto de ti. Este era un cover de Duncan Du. Bueno, el día de ayer en la noche, recuerden ustedes, bueno, habíamos difundido que anoche había un homenaje en la Casa de la Música a los bomberos metropolitanos, a los bomberos de nuestra ciudad, por esa maravillosa tarea humanitaria, pues, realizada en Pedernales, en toda la provincia de Manabí. Y tuve realmente el privilegio de estar presente. ¿Qué les digo yo? Hay que felicitar la iniciativa de Kishwar, este ensamble de cuerdas, con la dirección de Leonardo Cárdenas, de la tallerista Victoria Robalino, la participación de 20 jóvenes, hombres, mujeres, con grandes, pero grandes talentos. Y esta iniciativa, digo, de decir gracias con música, esta iniciativa de felicitar personalmente a nuestros héroes, como se lo señaló ayer. Bueno, la Casa de la Música realmente se vistió de fiesta, la ciudadanía aplaudimos con mucha emotividad, con mucha fuerza, con mucha gratitud a estos héroes, bastante jóvenes ellos, entre el equipo una mujer también, y poder mirar sus ojos, sus rostros, ¿no? Esto como iniciativa maravillosa desde Kishwar, ensamble de cuerdas. Por otro lado, la presentación, digámoslo así, ¿no? La interpretación de estos temas ecuatorianísimos, como se los llamó, desde Luis Moreno en adelante, pues miren ustedes, nos pusimos de pie para aplaudir algunas veces. Kishwar, realmente una nueva expectativa a lo grande en nuestra ciudad en lo que música se refiere, ¿no? Con la dirección de Leonardo Cárdenas, gente joven con una destreza, con una habilidad para el arte formidable, música interpretada con mucho cuidado, música de diversas regiones de nuestro país, como el caso de Andarele, por ejemplo, que a propósito de eso, el público, quienes estábamos ahí, colaboramos con los coros, y pues la verdad es que quiero decirles que fue un momento emotivo, con buena música, con buena interpretación por este ensamble de cuerdas Kishwar, y para ellos un abrazo enorme, nuestra felicitación, y por supuesto, tienen vida para largo, y cómo no, no solamente al interior de Ecuador, esperamos que pronto tengan realmente tengan un auspicio que les permita viajar y difundir la música ecuatoriana, universalizarla, con esa calidad que ellos lo están haciendo. Para todos quienes hacen Kishwar, pues un abrazo y mi agradecimiento enorme. Amigas y amigos, y estamos en las 9:21. Esta mañana, recibo un mensaje de la maestra María Luisa González. Ustedes saben, ha habido algunas manifestaciones de solidaridad con quienes estuvieron en estas horas de tragedia, ¿no? Bueno, la tragedia sigue, pero las primeras horas fueron realmente angustiosas. Y las donaciones deben seguir, nuestras muestras de humanidad, de solidaridad, van para largo, ¿no? Porque es un proceso ciertamente extenso. De la noche a la mañana no lo vamos a lograr. Por lo tanto, no nos cansemos de donar, no nos cansemos de pensar en nuestros hermanos de la costa, de este sector, de Pedernales, de Jama, Hay algunos caseríos que ni siquiera se los ha mencionado, pero también están en esta necesidad urgente. Entonces les decía, la maestra María Luisa González, pues nos envía este correo y nos solicita que lo difundamos. Con mucho gusto, por supuesto, hay una función de solidaridad con la finalidad de aportar con un granito de arena, nos dicen, en favor de los hermanos y hermanas que sufren por el terremoto. Extendemos la invitación a la presentación de la obra Ciudad Invisible, La Torera, en funciones de los días jueves 5 y viernes 6 de mayo en el Teatro Variedades. La entrada tiene un costo de $10 en general y 5 estudiantes, la tercera edad para la donación solitaria. María Luisa González en la obra La Ciudad Invisible, La Torera, con la dirección y puesta en escena de Jorge Mateus, sobre la poesía de Ulises Estrella. Y nos dice, en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón. Estas fueron palabras de César Vallejo. La función de solidaridad está pues ahí para que todas y todos aportemos con estos $10, $5 de estudiantes y la tercera edad. Donación solidaria para nuestros hermanos que están sufriendo por el terremoto. Con la obra La Ciudad Invisible, La Torera, la puesta en escena de Jorge Mateus, pues, y doña María Luisa González, una de las maestras claves en el arte ecuatoriano. Pues nosotros queremos contarles también, amigas y amigos, que para estos días hay algunos eventos, ¿cierto?, relacionados con solidaridades. Tenemos la película, igualmente tuvimos la película en días anteriores, tan distintos. Esta película ecuatoriana que se había filmado, ¿no?, en esos lugares, en esa playa, y pues además imagínense ustedes que esa gente, que los habitantes de esa playa, como hicieron una conexión, una amistad con las personas que rodaron la película. Imagínense ustedes, realmente conmovidos hasta la médula. Todos somos Ecuador, pues todos donemos. 9:25 tenemos, vamos a hacer un corte y luego vamos a escuchar lo que nos dijera el maestro Leonardo Cárdenas a propósito de estas ecuatorianísimas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Zamora Chinchipe, te invita a participar del concurso regional de danza amazónica, denominado La Chonta y la Culebra, a realizarse este 14 de mayo, a las 19 horas, en el Polideportivo de la ciudad de Huaycimi, Cantón Nangaritza. Pueden participar grupos de danza de diferentes provincias de la región, con temas y coreografías de las etnias amazónicas. Premios: primer lugar, $1,500. Segundo lugar, $1,000. Tercer lugar, $500. Inscripciones abiertas en la Biblioteca de la Casa de la Cultura o llamando al 07-2605-441, extensión 105. Inscripciones abiertas hasta las 16:30 del jueves 12 de mayo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, promoviendo la cultura en cada rincón de la provincia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Odisea en el Microcosmos, del artista Jorge Artieda. 50 años al servicio de la cultura. Odisea en el Microcosmos. Salas Kigman y Guayasamín. Horario de atención de martes a sábado, de 9 a 18 horas. La muestra estará abierta hasta el 21 de mayo. Les esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Segmentismo. Del artista Agustín Patiño Pérez. Sala Víctor Mideros. Inauguración 5 de mayo, 19 horas. Segmentismo. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de mayo. Puede visitarla en horarios de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Le esperamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 67 años al servicio de la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Luz en sus ojos una flor de cristal. Su piel de seda al sol te me toca. Tan fuerte a veces, pero tierna también. Adulta y niña a la vez. Su pelo negro como noche de desierto tiene un efecto mortal, porque hipnotiza y no le da tiempo al tiempo para poder reaccionar. Cuéntame un cuento, recítame un verso, pero no pares de hablar. Quiero escucharte hacer mío tus miedos, amarte aunque ya no estás. Y que hoy espera sin remedio su regreso, oye su voz en el viento. Cuéntame un cuento, recítame un verso, pero no pares de hablar. De la mañana con 31 minutos, escuchábamos la voz de Sebastián García. Bueno, amigas, amigos, Eduardo Galeano, este periodista, escritor uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina, dijo: quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Eduardo Galeano. A esta hora les invito a escuchar a Leonardo Cárdenas, director musical de Quichua Ensamble de Cuerdas. Bueno, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos, y tenemos la gratísima presencia de nuestro querido Leonardo Cárdenas, compositor, músico ecuatoriano, con extensísima y muy buena trayectoria. Bueno, la propuesta ahora es Quichuar Ensamble, ¿no? Ensamble con ecuatorianísimas danzas criollas ecuatorianas. Entonces, primero quiero decirle bienvenido a Leonardo, gracias por estar acá. Y nos gustaría que nos hables un poquito, para empezar, de Quichuar. Sabemos que es un ensamble de cuerdas, pero ¿cuál es la característica fundamental de Quichuar? Leonardo, bienvenido, gracias. Gracias, Bachita. Para mí siempre es un grato placer y honor estar aquí en esta radio, de vez en cuando comunicando un poco de actividades que estamos realizando. Quichuar Ensamble es un ensamble de cuerdas frotadas. ¿Qué son cuerdas frotadas? Todos esos instrumentos de cuerda, como los violines, los chelos, las violas, los contrabajos, que para poder emitir su sonido, aparte de poder hacerlo pellizcando las cuerdas, tienes que frotar con un arco. Eso se llama instrumentos de cuerda frotada, porque hay los instrumentos de cuerda punteada, como la guitarra, por ejemplo, o de cuerda percutida, como el piano. Entonces, Quichuar es un ensamble de jóvenes, niños y jóvenes, que están dedicados al estudio de la cuerda frotada, en este caso violines, chelos, contrabajos, con los cuales, a partir de una idea inicial en el año 2013 de reunir a alumnos de profesores de cuerdas como Osvaldo Toro, Joana Granda y Victoria Robalino, que eran miembros de la anterior Orquesta Filarmónica del Ecuador, ellos decidieron unir en algún momento a todos sus alumnos y armar un ensamble inicial para hacer la presentación de sus clases. Entonces me habían invitado a mí y escuché y yo les di la idea de juntar y de trabajar en un ensamble de cuerdas. Yo tenía algunos arreglos de música ecuatoriana que sin duda yo les comentaba que en el Ecuador los ecuatorianos no tocamos música ecuatoriana bien. Y no es que yo sea un experto en la música ecuatoriana, pero me gusta mucho y valoro mucho el trabajo de los compositores académicos y populares de nuestro país. Y dediqué en cierta medida un tiempo a la elaboración de arreglos de música ecuatoriana para formato de cuerdas. Así que compartí con ellos esos arreglos y empezamos a trabajar. De ahí sale la idea de hacer un ensamble ya de cuerdas que pueda interpretar no solo música universal, que era el cometido de ellos como profesores que tenían formación académica relacionada con la música universal clásica, sino también música latinoamericana, de compositores latinoamericanos, no solo académicos ni populares, sino de todo tipo, y por ende trabajar con la música ecuatoriana. Entonces ahí asomó la idea de Quichuar Ensamble para poder difundir un poco la música de los ecuatorianos en ese formato. ¿Qué significa Quichuar? Quichuar, Quichuar, como debería ser. Es porque, Quichuar. Quichuar, vaya, claro, de Quichuar, entonación de Quichua. Quichuar significa árbol de vida. Es de donde ellos argumentaban la idea de ese nombre, por cuanto los instrumentos son hechos de madera, ¿no? Y se producen la música a través de la madera, que es lo que ellos consideran como la vida misma para ellos como instrumentistas de cuerdas. Entonces, de ahí también para tener una marca ecuatoriana, ¿no? Quichuar, un árbol de endémico de aquí, ¿no? Entonces, también mantener esa idea de un principio, ¿no? De un origen. O sea, ahí es lo que realmente sucede en otros países, donde tú encuentras, por ejemplo, el ensamble gurrufío. El gurrufío es un pajarito venezolano y es un ensamble que se dedica a la música tradicional venezolana, pero con músicos académicos. Y gurrufío hay otro tipo de términos como cora, que son palabras propias de países como Venezuela. Entonces nosotros los ecuatorianos un poco como que reunimos también a tener la posibilidad de mostrar a nivel mundial lo que somos como cultura, ¿no? Ecuatorianísimas danzas criollas ecuatorianas, así se llama la nueva propuesta. Sí, ecuatorianísimas porque la música que vamos a interpretar son danzas criollas que vienen desde el siglo XVII, bueno, XVII, XVIII, XIX y XX. Es un compilado de varias, varios géneros y ritmos populares y académicos ecuatorianos, donde tenemos, por ejemplo, recopilaciones de Segundo Luis Moreno, que es el primer musicólogo que se dedica en sí a hacer notación de las canciones que escuchaba en esa época, tanto indígenas como afros o negras. Y vamos a tocar, por ejemplo, un género ya en desuso, extinguido, como el toro rabón, que está dentro de todo ese concepto que yo hice frente a Zapateados y Albazos, que contiene un repertorio como antológico de la música del Ecuador desde esos siglos. Tenemos el toro rabón, que es una danza de donde dice, por ejemplo, en los escritos que hay de música ecuatoriana de Segundo Luis Moreno, él dice que es el germen del pasillo, la parte del bajo, en donde hay dos corcheas, o sea, dos golpes, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y vamos a escuchar pues un poquito de eso. Vamos a darnos cuenta a través de ese ejemplo práctico cómo su propuesta y su hipótesis puede tener algo de verdad. Vamos a tocar también el alza que te han visto, que es un baile del litoral ecuatoriano, Montubio. Tocaremos también una contradanza denominada Isabel, que data de 1899, del compositor Asencio Pauta. Él era un compositor cuencano que vivió en Guayaquil su mayor parte de su vida, donde hizo su carrera musical, y tiene algunas composiciones. He tenido suerte de poder visitar el museo del, no, el Archivo Nacional del Ministerio de Cultura, ahora antes ex Banco Central, en donde encontré alguna música de él, escrita, impresa de los años 10, 20, por ahí. Y es un compositor bastante importante y prolífico que nadie conoce realmente, ¿no? O sea, es nuestra propia música y desconocemos, poco, ¿no? Poco escuchado, ¿no? Claro. Y Manuel de Jesús Álvarez. Manuel de Jesús Álvarez, él es era un músico que estudió en Panamá. Él tuvo la oportunidad, él es de Puerto Viejo. Él tuvo la oportunidad de viajar a Panamá a estudiar música y se dedicó a compilar y a recopilar más bien la música montubia. Por ejemplo, no sé si recuerdes Celos. Celos es una pieza que es compuesta por él. Es recopilación de él. Celos, sí. Que es un moño, es un tipo de baile, un tipo de danza. Igual montubia. De él vamos a interpretar ahora una recopilación de La Iguana. Si quieren comer iguana, ta, ta, na, na, na, na, na. Es una de esas piezas típicas montubias, ¿no? Leonardo, cada vez se van como redescubriendo estos ritmos, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, recuerdo que hace algunos años solo hablábamos del albazo, del pasillo, del capisca, pues, del San Juanito. Creo que... Pero estos otros... Sí, pues, creo que nosotros, ¿no?, hemos descuidado de alguna forma la parte de la costa. Porque como somos serranos, nosotros realmente focalizamos nuestra investigación sobre la música interandina. Como llaman en Colombia, la música andina, la música de los Andes. Entonces, en la sierra hay muchos géneros, hay muchos ritmos que son más conocidos, que tienen la vertiente de la música indígena. Sobre todo el San Juanito, el capisca, el yarabí, el yumbo, el danzante, que son como géneros que se utilizaron y también era para vender en los años 40 y 50 la imagen de un país donde habían indígenas, y entonces vendías la música indígena como souvenir mundial, ¿no?, musical. De hecho, algunos de los discos de los Benítez y Valencia dice souvenir andino, ecuatoriano, entonces, y ves la imagen del indígena. Y, ¿no?, desde la portada, acuérdate, claro, claro. La indígena con el fondo de barro en la cabeza. Entonces, ¿no?, hay otras músicas que nadie las daba a conocer y que era como relegadas, los montubios, realmente. Entonces, muchas de las músicas montubias tienen ese aire mucho más liviano, que es el de la danza. Más ligero, más, ¿no?, ligerito, ¿no es cierto? Claro. El mismo hecho, por ejemplo, de los pasillos costeños de Nicasio Safadi, el turco, o de Ibáñez Mora, o de Vera Santos, son más alegres, son más rápidos. Y tienden a ser como un poco más cercanos a los pasillos colombianos, que tienen un aire ligero. La diferencia con los pasillos colombianos es que son en término mayor, o sea, más alegres todavía, porque la tonalidad les da como un brillo distinto a los que nosotros tenemos, que son un poco pentafónicos o más, llamémoslos así, melancólicos, ¿no? Hablemos de la música de Manuel Mantilla. Manuel Mantilla, Cerón, bueno, ahí hay, como era antes, ¿no? O sea, tú encontrabas discos de carbón en donde decía el tema, por decir, el caballero de la rosa, se llamaba pasillo de reto. Y en otro encontrabas Petita Pontón, y de pronto escuchabas los discos y eran las mismas piezas. Y en el uno decía el compositor X, y en el otro compositor. con Manuel Mantilla Cerón existe igual un problema de propiedad intelectual, no sé cómo podrá decirse eso, conjuntamente con Manuel Espín, que es el papá de Espín Yepes. Espín Yepes. Con Viva la Comadre, que es uno de los temas que vamos a tocar, que es un aire típico bastante alegre. Y en algunos tratados o en algunos libros donde hay compilación de esta música o hay algo referente a este tema, hablan que el compositor es Manuel Mantilla Cerón o otros dicen que es Espín, Manuel Espín. Entonces, como no se tiene a ciencia cierta cuál es el compositor, a veces se pone los dos nombres, pero de lo que yo había investigado, asoma él como el compositor. ¿Quién nos podrá dar la definición o la última palabra? No sabemos. Pero en todo caso es nuestra propia música y nuestro patrimonio que debemos difundirlo. Amigas, amigos, ecuatorianísimas, danzas criollas ecuatorianas, Quichua. Me olvidaba, de Segundo Luis Moreno vamos a hacer esas recopilaciones que él pautó en algún momento en su libro Historia de la Música del Ecuador, como el Toro Rabón, está el Alza que te han visto, y de él como compositor vamos a interpretar la rondeña que pertenece a su segunda suite de música ecuatoriana. Y la rondeñera es un ritmo o un género que proviene de España. Antiguamente los compositores nacionalistas de la primera generación lo que hacían era tomar cosas o ritmos europeos e indigenizarlos, llamémoslo así. Utilizaban la pentafonía y hacían que suene más o menos cercano a lo que podía ser la música indígena. Él es uno de los más importantes compositores nacionalistas de la primera generación, influenciados por Domingo Breccia, italiano, y él proponía en el año 47... que esa rondeña debería ser la canción nacional del Ecuador que nos represente mundialmente. Mira tú. No el pasillo, o sea, porque el pasillo recién creo que lo determinan como canción nacional en el 97, creo que es el primero de octubre cuando nace JJ, que es un intérprete y no es un compositor de pasillos, ¿no? Debería ser el día del nacimiento de Francisco Paredes Herrera, que es el más prolífico compositor de pasillos, el príncipe del pasillo le llaman. Y él proponía que la rondeña debería ser la canción nacional del Ecuador, como un género y un ritmo propio que demuestre que esa es nuestra idiosincrasia musical, ¿no? Y nuestra identidad musical a nivel mundial. No fue aceptada, pero en todo caso es una interesante pieza que tiene esa mezcla europea con lo nacional. Desde la inventiva y la creatividad de Segundo Luis Moreno, que tenía también su toque artístico elevado en función de su creatividad. También vamos a hacer música de Gerardo Guevara. Hemos tomado de su Divertimento de Cuerdas de 1955 el primer movimiento que se denomina San Juanito. Música difícil, porque estamos hablando de que trabajamos con jóvenes que están en formación musical, pero ha sido un gran reto y para nosotros es muy importante elevar el nivel técnico formativo de ellos a través de repertorios que les vaya creando más posibilidad de mejorar musicalmente, y no solo desde el punto de vista del europeo, que es lo que siempre uno dice, tienes que tocar Mozart, Beethoven, Bach y cosas así, que claro, son los grandes maestros, pero nosotros tenemos nuestros propios grandes maestros, a los cuales hay que dimensionarlos a nivel universal. Y de él hemos tomado, como decía, del quinteto del Divertimento de Cuerdas, que es para cuarteto de cuerdas inicialmente, el San Juanito, que es el primer movimiento. Una música muy hermosa. No. Felicitaciones. Un abrazo a todos, a todas quienes conforman Quichuar, este ensamble de cuerdas. Y pues un abrazo siempre al maestro Leonardo Cárdenas. Gracias, Bachita. Como digo, para mí es un gran honor, un gran placer estar aquí en esta radio y espero que a próximos años podamos seguir manteniendo este tipo de programas y sobre todo que la radio se amplíe a una modalidad un poco más abierta. Que así sea. Mil gracias. Volvemos con más. Quedémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Jóvenes por un Mundo Unido. Una rama del movimiento de los focolares fundado en Chara, Lubich, en 1943, celebran cada año la Semana Mundo Unido. Este es un evento, amigas y amigos, que se difunde mundialmente para mostrar que existen distintas iniciativas de fraternidad, unidad y paz entre jóvenes, niños y adultos. La Semana Mundo Unido influye en la opinión pública de distintos países donde se desarrolla y demuestra. A través del testimonio de distintos jóvenes, realmente son miles de jóvenes que participan, la cultura de la unidad y la paz es posible. Quito ha sido designada como el lugar oficial de este evento y para esta jornada, amigas y amigos, se efectuará en la primera semana, esta semana que estamos viviendo ya mayo con intensidad, jóvenes de 196 países alrededor del mundo, que sincronizan sus esfuerzos para evidenciar acciones de construcción de paz para toda la humanidad. Bienvenidos a todos estos chicos, a todas estas chicas que están ahora ya en nuestra ciudad y precisamente en la mitad del mundo. El día sábado, 7 de mayo, cuando sean las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pues habrá un encuentro a nivel mundial. Por otro lado, amigas, amigos, este viernes 6 de mayo hay una Sinfonía de Esperanza. Este concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará varias obras de Tchaikovsky y actuarán solistas como Irina Balchak, una soprano, Alexander Tamasov, barítono bajo y dirigida por Álvaro Manzano. La entrada se donará a los damnificados del terremoto. Recuerde usted, en la Iglesia de la Compañía, el viernes 6 de mayo, a las 20 horas, 8 de la noche. Sinfonía de Esperanza. Con esto nos vamos y, por supuesto, les dejamos con la música de las voces de Alexandra Cabanilla y Anabel Naranjo, de Pro en Vivo. Buenos días, mil gracias a su sintonía. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo una forma cruel, una nube gris, aparezcas tú. Una tarde suba una alta luna, mire al pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí, voy a estar. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Wow, wow. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Aquí te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Ay, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, hasta la raíz. Y por más que crezca, y por más que crezca, vas a estar aquí, voy a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la